just aim to please. Stop on by anytime you need. Let us play the love game. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let us play the love game. Ooh. Let us play the love game. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let us play the love game. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en esta noche, hoy una noche especial, una noche de amigos, la vamos a pasar entre amigos como lo hacemos siempre. Herbie Balati, nuestro gran amigo. Buenas noches a todos. Luisito sin controles, decíamos especial porque, bueno, hoy festejamos el Día del Amigo entre nosotros acá, ¿eh? Exacto, atrasado un poquito, un día después, un poquito, pero no, justo no cayó el miércoles, no, bueno. El jueves, digamos, el día, pero bueno. Bueno, pero bueno, esto es como el Día de la Madre, ¿no? Son todos los días y el Día de los Amigos también. Como decían ahí en una portada de Facebook, decía el Día del Amigo es cuando uno te invita a comer asado. Cuando el amigo te invita, no el día, el 20 de julio, sino todos los días cuando te invitan a comer asado. Bueno, siempre es una muy buena excusa esto de juntarnos a escuchar música, como hoy voy a tomar algo, comer algunos sanguchitos y esas cosas, y compartir lo que más nos gusta, la música. En este caso hoy arrancamos a todo pitoto, como decía un amigo. Muy bueno esta, che. Lindo, lindo. Vos sabés que este, particularmente a mí, este saxofonista, no me agrada mucho, pero suena lindo este disco, muy recientemente lanzado por el sello Bassman Records, el 26 de mayo último pasado. Hablamos del saxofonista estadounidense Bill Evans. Rise Above es un disco donde él se junta con una cantidad impresionante de gente del palo y de diferentes agrupaciones. Él, según dice por ahí, estaba leyendo la data, que bueno, es un sueño para él juntarse con toda esta gente. Grosos todos, de verdad. Escuchábamos recién en este tema Love Game, el tercero, la inconfundible guitarra de Mike Stern, un nombre egresado de las filas de Miles Davis, como acá se encarga el propio Bill Evans en mencionar el origen o de dónde provienen cada uno de los músicos que participan en esta grabación, que suena una pila, ¿eh? Escuchábamos en este tema la voz de Murali Coriel, la guitarra de Mike Stern y la voz también de Ryan Cavanagh. ¿Está así, bueno, todo rockero el disco? Todo así. Muy bueno. Todo así, muchas voces, mucha guitarra. Sí, mirá, muchos arreglos. Hay uno, dos, tres, cuatro guitarristas. Bueno, hay dos banjoístas, un bajista, tres tecladistas. Tres bateristas. Una cosa realmente linda, ¿eh? Bien pulentón. Lo que no me gusta para nada es la portada, muy fea. ¿Viste la portada? Y está él con el sí, saxo. Pero muy, muy, muy banana la portada esa. La verdad que muy flojita. Pero bueno, lo que cuenta siempre es la música. Y acá suena realmente pulentón. Todo el disco, ¿eh? 10 cortes. Y se siente realmente fuerte, con mucha polenta. Bueno. Bien. Teléfonos, 421-754-424-267. Bueno, también estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. La señal de internet restablecida, ¿sí? Porque estaba estaba cortada, sí. Bien, entonces los pueden escuchar por internet y también estamos publicando las portadas en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche. Ahí también se pueden comunicar, hacernos preguntas, criticarnos. Con respeto, siempre, como con respeto. Bueno. No voy a hablar mucho porque tengo ahí en la gargantita. Nos va a sobrar tiempo, tos. No, que estoy a punto de toser como loco. Y cuando toso, viste, me agarra el dolor en la espalda. No, entonces tengo, no. Así que voy a tratar. Hoy estás complicadísimo. Vamos a tratar de no toser. Bien, sigamos. Lo que comentábamos hace un momentito en el pase con nuestro amigo de Zoom Deportivo. nuestros amigos de Son Deportivo, el Colo y Jorge. Mucha gente muy jovencita en el día de hoy, salvo algún viejito por ahí, pero viejito piola, como dirán algunos. Hablamos del contrabajista francés Henri Texier. El resto son gente muy jovencita. Déjame que te cuente. Dale. Lo que ya viene ahora es el guitarrista francés Rémi Chalmazon, con un homenaje a la música de Jimi Hendrix. Muy lindo disco. Después seguimos con el saxofonista ruso Azad Bayazitov. Un descubrimiento este muchacho, y al mismo tiempo una incógnita, porque me cansé de buscar. No hay poquísima información, incluso en sitios rusos, muy poca información de este jovencito saxofonista ruso. Otro gran contrabajista, también muy jovencito, no llega a los 30 años, Ben Williams, que se junta con otra gente ahí del palo, de la misma onda y obviamente de la misma edad. Henri Texier mencionado, bueno, Jai Maestro, el pianista israelí, con un disquito algo viejito pero muy lindo, y lo que comentábamos también para el final, la cantante japonesa Kono Yuku, una popular cantante allí en el Japón, muy conocida por colocarle música a bandas de sonido de películas de anime, incluso de juegos de PlayStation y ese tipo de cosas. Muy bien, sigamos con esto, lo anunciado. Rémi Chalmazon Quintet de Wayne Craze Jimmy. That's running round, butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks about, riding with the wind. And when I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's all right. Take anything thy little wee. Bueno, mientras escuchamos de cortina otro de los temas del saxofonista Bill Evans, Rise Above, publicado este último 26 de mayo, con el que arrancábamos. Lo último que escuchamos recién fue al guitarrista francés, esta cosa que no quiere andar, che. Pelo. Qué mal. Bueno, che. Remy Jamason, al frente de un quinteto, de Wings Cry Jimmy. Obviamente un disco en homenaje a la música del genial Jimi Hendrix, publicado por el sello AJMI en marzo del año 2013. Bernard Santa Cruz en contrabajo, bajo eléctrico, perdón. Bruno Bertrand, batería. El propio Remy Jamason en arreglos y en el arreglo de los temas compuestos por obviamente Jimi Hendrix. Piano y sintetizadores y voz, Lord Donan. Pierre Perrin Mansuy en piano y órgano Hammond, perdón. Una de las, destaca la crítica, ¿no? Que coincido, porque escuchando un disco muy, muy, para degustarlo, viste, mucho y despacito, porque es una recreación de los temas de Jimi Hendrix muy, muy bien logradas. Una de las cosas que destaca la crítica y que concuerdo, ¿no? Porque ya te digo, hay que escuchar todo el disco, es esta cosa, este afán dejado de lado, ¿no? De decir, bueno, vamos a tocar música de Jimi Hendrix. E incluso dejar un poquitito de lado esta cosa loca de la omnipresencia de guitarra, como obviamente, si vamos a tocar música de Jimi Hendrix, quisiéramos quizás tocar más o menos como él. La guitarra de Remy hubiera tenido un lugar privilegiado dentro del contexto del quinteto, y no lo tiene, porque está mucho más acentuada la música, y sobre todo los arreglos y las voces y la interpretación de la cantante Laure Donant, algo que atrapa realmente mucho, porque la guitarra, ya te digo, queda un poquitito relegada, pero no deja de ser la música de Jimi Hendrix, con una onda muy, muy particular y muy agradable. The Wind Cries Jimmy, Remy Charmazon Quintet, este muchacho nacido en Aviñón en el año 61, autodidacta, y que, bueno, ha grabado este disco en homenaje a la música del genial Jimi Hendrix. Uno más, tantísimos se han grabado, uno más, y todos buenos, realmente. Bueno, dije que no iba a hablar. Todo suyo, maestro. Bien, comenzamos este micro de blues con James Hinkle, un muchacho de Texas, que la crítica justamente dice que es uno de los músicos más versátiles de este lugar de Estados Unidos, porque se mueve cómodamente entre el jazz y el blues. Uh-huh. Sus primeros años, que fueron bastante ajetreados, tocó con Marcia Ball, Doyle Branham, el padre, que es uno de los que siempre acompañan a Eric Clapton en sus composiciones, en muchas composiciones las hacen en conjunto, o Eric Clapton hace versiones de sus temas, con Albert Collins, con Johnny Hooker, con Buddy Miles, y ha estado girando por muchos lugares con estas bandas, pero también inició su formación solista. Y bueno, tiene, como decimos, una formación jazzera entre jazz y el blues. El jazz tradicional, no hablamos de fusión, ¿no? Un jazz, y además la voz, realmente su voz es muy acomodada para ambos ritmos o estilos musicales. Tiene una voz muy, muy interesante y toca la guitarra. En este trabajo, que es del año 2006, se llama justamente Blues Now, Jazz Later, Blues Ahora, Jazz Más Tarde o Después. Es publicado, como decimos, en 2006, y también hace un juego en cierta parte del disco con el blues, pasa al jazz, pero también hay algún tema de rock que se cuela. Vamos a escuchar entonces de este músico James Hinkle, un músico tejano, como decíamos, el tema. La verdad que no sabía, porque digo, ¿qué pongo? ¿Algo de jazz? ¿Pongo algo de blues? Bueno, me incliné por el blues y vamos a escuchar East Dallas Danger. It was a cold, rainy morning, Chef Billy took a ride in his mighty to the riverside. Yeah, sweet Charlie, come up missing, cried his sweet little bride. Take a look in the river, I'm afraid he has died. Well, the chef walked all day along that wet river bed, looking in the water so muddy and red. Yeah, there he found sweet Charlie when he stopped for a rest. He saw East Dallas dagger sticking in his chest. Well, the head was in the water, feet on the sand. Jug of corn squeezing was still in his hand. And now the East Dallas dagger with a cold steel blade was a sticking sweet Charlie, and his show was dead. Well, the chef got suspicious, and he said to Charlie's wife, "Tell me, little woman, is this your East Dallas night?" She must have got scared. She began to confess how we stabbed sweet Charlie in the middle of his chest. We tied a chain around his ankles and a mule to the chain. drug him in the river, cold, cold rain. Well, they asked her why she done it, and this is what she said: I got tired of loving Charlie, she was loving me instead. In prison, we ain't got any hope. We gonna hang tomorrow from a brand new rope. We took a East Dallas dagger with a cold steel blade and we stuck it in Charlie, and it sure is dead. We took a East Dallas dagger with a steel blade, and we stuck it in sweet Charlie, and it sure is en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, estábamos escuchando a James Hinkle, justamente este corte también es del disco que estamos escuchando, Blues Now, Jazz Later, viste, un jazz bien tradicional, ¿no? Ah, ya a esas alturas. Bueno, más o menos. Y además tiene algunas baladas jazzeadas, como decimos, este blues que es un poquito más acústico, un blues también un poquito más eléctrico y con una sección de viento, bastante variado. Realmente la voz impecable, me encanta, perfecta para este tipo de música, para blues y para este tipo de jazz un poco más blueseado, ¿no? O y instrumentales como el que estamos escuchando antes. Entonces escuchamos a James Hinkle y el tema East Dallas Danger. ¿Cuándo comemos los sanguchitos? Y ahora cuando pongamos el de 8 minutos el tema. Este dura. Ahí hacemos. A ver la cerveza, Luis. Bueno, lo comentaba hace un momentito. Asad Bayazidov, o algo así. Ojalá se pronuncie algo así, más o menos es lo que puedo leer. If You Still Trust, si todavía confías, es el disco publicado por el sello Batman Music Records el 30 de octubre del año pasado, 2015, grabado en los Estados Unidos este saxofonista ruso de 28, 29, 30 años, no tiene más, donde intervienen además otros dos músicos rusos, como el trompetista Vitalij Golovnev, el trompetista ruso, decíamos, de Moscú, y el guitarrista Alexander Papías, que dice la crítica es el mejor guitarrista de jazz de todo Rusia en la actualidad, un hombre muy jovencito, todas caras y aspecto de no superar los 30 años. Impresionante lo que toca este muchachito. Me costó horrores conseguir la poca data que tengo aquí, que no suman 10, 15 renglones, porque brilla por su esencia tanto en el sello, el Batman Music Records, que creo que se llama Igor Batman. Es un popular cantante ruso de jazz que tiene su propio estudio de grabación y donde además ha tocado con toda la gente esta que está en esta nueva camada de músicos rusos, como por ejemplo el mismísimo saxofonista Asad Bayazidov y también Papías, el guitarrista mencionado anteriormente. Fue el que distribuyó las copias de este disco grabado en octubre del año 2014 en el estudio Kaleidoscope de la ciudad de Nueva York. Interviene además parte de la sección del quinteto son músicos estadounidenses, como por ejemplo el baterista Mark Whitfield y el pianista Davis Whitfield, que se me ocurre serán hermanos, ¿no? Sí, parecería. Capaz que no. El contrabajista Spencer Murphy, para completar este sexteto, no quinteto, donde destaca la participación de el saxofonista Azat Bayazitov, que ya lo vamos a pasar a escuchar. Una cosa realmente impresionante este muchachito, Ayaz Bayazitov, Have You Still Trust? Gente de verdad. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ¿Y sí? Con los temas, ¿cómo te gusta poner ruido? Bueno, lo que escuchábamos recién, Assad Bayazitov, If You Still Trust, Si Todavía Confías. El disco publicado por el sello Batman Music Records el 30 de octubre del año pasado, 2015. Mark Whitfield Jr. en batería, Davis Whitfield en piano, Spencer Murphy con trabajo, Vitaly Goloniev trompeta, este es un colega de allá ruso, y Alexander Papias, el guitarrista ruso también. Muy jovencitos todos, decíamos. Una escasez de información que realmente abruma, porque no entendés cómo ni siquiera en el propio sello. Encontré por ahí muy poquitas cosas, como por ejemplo que es un hombre nacido en la ciudad de Kazán, de la República de Tartaria, de la Federación Rusa, un país de la Federación Rusa, de apenas 1.200.000 personas, un país muy chiquito, muy lindo, he visto algunas fotos por ahí. De por allá también es el guitarrista y el trompetista es de la ciudad de Moscú. Lindo disco este, realmente fenomenal, el debut de este muchacho, que por este entonces, por estas horas, está radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde grabó este disco, en compañía de algunos colegas estadounidenses y algunos otros que se han venido de por allá. Esperemos escuchar algunas cositas más de este muchacho muy joven, que realmente suena fenomenal. Vos fíjate que son 8 cortes, 6 son temas suyos, y los arreglos de la mayoría de los temas, donde hay, por ejemplo, temas de dos compositores, uno ruso y otro estadounidense. El compositor ruso Rasen Yakina también es un popular autor de allí, de la ciudad, de la República de Tartaria, y el norteamericano Jin Lang, también conocido por escribir música de películas y de dibujos animados. Digo esto como para poner un poquitito en onda para lo que vamos a escuchar sobre el final de nuestro programa, a la cantante japonesa Kano Yuko, muy popular cantante allí en la isla japonesa, también conocida, muy conocida por interpretar, escribir y componer música para series de anime. Muy bien, dejamos esto, muy lindo, muy lindo. Otro disco, que este disco me gustó muchísimo, te digo que es un recontra discazo, el de el contrabajista, contrabajista acústico y bajista eléctrico estadounidense Ben Williams, Coming of Age, mayoría de edad, en donde este hombre es muy joven, decíamos que no supera los 30 años, no tengo la fecha de su nacimiento de aquí, pero son toda gente de 20 y pico, 30 años, y el que supera la barrera de los 30 está por ahí nomás, donde se junta con gente, bueno, una pila, pero te nombro los más conocidos, también gente muy jovencita, que está haciendo una carrera realmente impresionante, como el vibrafonista Stephen Harris, que ha pasado por aquí, el pianista Christian Sands, que lo hemos escuchado más que nada como músico de sesión y no como líder de banda, y el trompetista Christian Scott. De este sí hemos escuchado cosas realmente muy novedosas, muy, muy, muy contemporáneas, muy modernas, de este joven, joven, joven trompetista. También el saxofonista Marcus Strickland. ¿Y quién más? Bueno, alguna otra gente que no conozco, que ya sobre el final del tema lo vamos a mencionar. Coming of Age, Ben Williams. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchábamos recién, Ben Williams, Coming of Age, publicado por el sello Concord el 21 de abril del año 2015. Publicado por el sello Concord, decíamos, y bueno, esto no es casual porque este muchacho fue ganador en el año 2009 del prestigioso concurso Thelonious Monk Jazz Competition, que premia a los ganadores, en este caso, en el apartado bajo, premia a los ganadores con un contrato para grabar su debut en el sello Concord, más la módica suma de $25,000, seguramente para hacer frente a los gastitos de producción, seguramente, ¿no? Así que el segundo álbum, como líder de este hombre muy, muy jovencito, mayoría de edad, se llama el disco Coming of Age. Y realmente que el hombre ya se ha puesto los pantalones largos al escuchar su música muy madura. El muchacho compuso 6, 7 temas de los 8 que tiene el disco. Realmente fenomenal. En este, Lost and Found, el cuarto tema, destaca la trompeta del joven, también muy joven y muy celebrado trompetista estadounidense, Christian Scott, otro gran exponente de la nueva camada del jazz contemporáneo. Tiene Charles en percusión, John Davis batería, un cuarteto de cuerdas conformado por Dima Dimitrova en violín, Justina Sullivan en cello, María Im en violín y Celia Hayton en viola. Stephen Harris, otro gran exponente y muy jovencito también, vibrafonista estadounidense, la voz de una cantante soul y de rhythm and blues, Guapel. ¿Y quién más? Marcus Strickland en saxo, tenor y soprano, y Matthew Stevens en guitarra. Un disco fenomenal, recontra lindo. Me costó elegir un tema, elegí este más suavecito para ir mechando un poquitito, pero un disco realmente formidable que prometo para cuando nos toque en nuestro martes de disco completo en una publicación yacera, prometido para entonces. Ben Williams, Coming of Age, Concord Jazz, abril 21, 2015. Bueno, sigamos. Achú. Muy bien. No le den más cerveza aquí. Ah, bueno, estamos acá de sanguchito y cerveza. Sanguchito. Lo que falló. Cervecita. Matecito. No, no me gusta el mate. Fe, no me gusta el mate. Alguna tía te voy a conversar. Lo que falló la foto, el Colo no quiso, nos sacó una foto y no sé qué hizo. Se fue el Colo encima, nos dejó con una foto toda. El Colo estaba por acá. Horrible. Sacó una foto, un desastre. Sí, bueno. Dejó medio vaso de cerveza, medio sanguchito, salió corriendo. Bueno, sigamos. Henri Tessier, Sky Dancers Sexteto, es la nueva formación del veterano contrabajista. Saxofonista. Francés, no, contrabajista, estoy leyendo acá. Sebastián Teixier. Sebastián Teixier es el hijo, saxofonista. Henri Teixier, contrabajista, un veteranísimo contrabajista francés y uno de los más respetados en el continente europeo y obviamente también en el americano. Acaba de publicar este disco el último 4 de febrero de este año por el sello Label Blue, el sello francés. Junto a su formación, la Sky Dancers Sexteto, el disco Sky Dancers, en donde vos fíjate, muy particular la composición de este disco la inspiración para componer la música de este disco, donde él dedica un tema a cada una, son muchísimas, ¿no? Pero a varias de las comunidades de autóctonas o indígenas del continente americano. Elegí por cercanía, además, porque uno de los mejores temas, el quinto corte, Mapuche. Sky Dancers and Rita Sie Sky Dancers Sexteto. Thank you. Lo que escuchábamos recién, Mapuche, el quinto corte de The Sky Dancers, el último trabajo discográfico de una de las leyendas, ¿no? De los músicos más emblemáticos del jazz europeo, Henri Tessier, junto a su nueva formación, la Sky Dancers Sexteto. Fíjate qué formación de la Gran Siete. Su hijo, Sebastián Tessier, en saxo alto, soprano y clarinete. En saxo barítono, François Carneloup. El propio Henri, de 71 años. Luis Mutín, en batería, uno de los mellizos, uno de los gemelos, Mutín. Líder junto a su hermano del Mutín Junior Quartet. El fenomenal guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, que ha pasado por aquí bastantito. Y Armel Dupá, en piano y teclados. Grabado en septiembre del año 2015, publicado en febrero, el 4 de febrero del año en curso, por el sello Label Blue, un discazo. Realmente muy lindo, con muy linda portada también, Bueno. Bien, bueno, decíamos hoy que era, ayer fue el Día del Amigo, hoy festejamos el Día del Amigo con cervecita y con sanguchitos. Y bueno, el Colo se comió todos los sándwiches y se fue. No, come poco el Colo. bueno, justamente, además de dedicar el programa especialmente para todos los que nos escuchan, sí, que son nuestros amigos en definitiva. Sí. La idea mía era dedicarle a dos personas particulares esta parte del programa. Y al primero que le voy a dedicar el programa, digamos, o este tema, es a Carlos Crivello, que bueno, está pasando por un problemita de salud, que bueno, se está recuperando, esperemos que pronto esté con nosotros. Y bueno, él es fanático de blues y es fanático de Steve Ray Vaughan. Bueno, se me ocurrió traer algo de él, del disco Couldn't Stand the Weather, que es el segundo disco de este genial guitarrista y cantante Steve Ray Vaughan, junto a su banda Double Trouble, que lo han acompañado a lo largo de todos sus discos. Este disco realmente es bárbaro, ahí me encanta. Y tiene especialmente un tema que es el que yo elegí, largo, de 9 minutos, Timpan Alley, en el cual participó, justamente hablábamos de John Hammond, cuando hablamos de Hinkle en el episodio de recién, y dice que se grabó en una sola toma, y John Hammond dijo, bueno, esta es la mejor toma que podrían haber, digamos, lo mejor que podrían haber hecho en este, con este tema. Así que este es un temazo, un tema para relajarse, muy tranquilo. Se lo dedicamos a Carlito Crivello, que se mejore, y vamos con el tema. Thank you. down their hair. Living for the whiskey, wine and gin. Somebody killed a crap shooter cause it didn't shake, rattle and roll. Hey, hey, hey. Island's the roughest place I've ever been. Escuchamos entonces, dedicado a Carlitos Clivel, un gran amigo, Steve Ray Vaughan, del disco Couldn't Stand the Weather, el tema Tin Pan Alley. Muy lindo. Temazo. Bueno, estamos viendo la hora, así que estoy dejando algo de lado. Dejamos de lado al saxo, al pianista israelí Shai Maestro, al frente de su trío, The Road to Ithaca, un disco publicado hace muy poquito, 2012, 2013, una cosa así. Para ir, vamos a ir directamente a esto. Lo anuncié mucho, así que no quiero dejarlo de lado. Además, porque es una colaboración de mi hijo, Iván, muy fan del anime japonés y del anime coreano también. Así que cada tanto me hace ver algunas películas, incluso personificadas o representadas por personas. Esto es cine coreano, cine chino, algunas cositas interesantes. De esta mujer no había escuchado nada, ni mucho menos de las series anime para las cuales ella desde el año 80 comenzó a trabajar con una muy conocida productora de videojuegos, poniéndole música. Por allá en los 90 realmente se afianzó en esto, aparentemente lo hace muy bien, y en el ambiente japonés y en el ambiente del anime, obviamente también de este lado del charco, es un personaje muy muy muy conocido, fundamentalmente por una de sus grandes contribuciones, como fue aquel anime Cowboy Bebop del año 98, con una impronta muy yacera, que posteriormente pasó al videojuego, ¿no?, a la consola de la Play, donde obviamente también ella hizo los arreglos para este nuevo formato. Hablamos de Kano Yuko. Son Q No Terror es el nombre del disco de este, ¿cómo se dice?, Original Soundtrack, Animation Soundtrack, publicado, vaya uno a saber por qué sello, porque no figuraba por ningún lado, pero sí la fecha, el 9 de julio del año 2014, conocida en Japón como Terror en Tokio, y en los Estados Unidos, Terror in Resonance, que una serie de anime, decíamos, producida allí en el Japón, que ha tenido un éxito muy grande, muy fuerte, aquí en los Estados Unidos. Escuchemos a Kano Yuko, que tiene una muy linda voz, acompañada por otro personaje que, buscando la data por ahí, me desayuno, de quién se trata. Dan Arnor Arnarson es un cantante y líder de un muy popular y aparentemente por la crítica especializada, el mejor grupo de rock y de fusión, que mezcla un poquitito de jazz también, de la isla de Islandia, el grupo Agent Fresco. Escuchemos a Kano Yuko. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos. Von es el tema que escuchamos recién, que en voz de lengua islandesa significa esperanza. Acompañado por el cantante y líder del grupo Agen Fresco, el cantante Dan Arnór Arnarsson. Fíjate lo que dice la data que tomé de la web de Agen Fresco, donde dice: es tan salvaje, elegante, trascendental, peligroso e impredecible como la tierra de donde proceden. Y el propio líder del grupo, el Dan Arnarsson, completa: la vida en un país que tiene veranos de luz sin parar e inviernos de oscuridad casi completa está obligada a tener un impacto en su estado de ánimo. De ahí la música y el nivel, este clima tan, tan particular, ¿no?, de este grupo de rock art, de los más populares, si no el mejor, dicen, ¿no?, de la pequeña isla de allá del Mar del Norte, una pequeña isla volcánica, que destacan los críticos, ¿no?, que dada la concentración, ¿no?, la densidad de población, en ningún otro país del mundo hay tantos grupos de rock y tantos grupos musicales conforme a la cantidad de población que hay, ¿no?, en la isla. Realmente fenomenal. Se juntó con esta cantante japonesa Kano Yuko para grabar este disco, música original de películas de anime, la Sankyu no Terror. Muy bien. Dejo de lado, como decíamos, lo de Jai Maestro para la semana que viene. Saludamos a Roberto Tarifeño, a Roberto Pridebailo, a Iván, que está escuchando también, a Francisco, mira, Sassenberg, que están poniendo me gusta en algunas tapas. Así ojalá le haya gustado. Él estaba invitado para venir a presentar el tema este y no quiso. Bueno, así que ojalá le haya gustado la forma en que lo presenté, ¿no? Porque para mí es una total desconocida esta mujer. Lo hiciste bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, bueno, me gustó. Arigato. Bueno, nos vamos con blues. También dedicado esta sección al gran amigo Fabio Soto, que lamentablemente ya no está con nosotros. Falleció el año pasado, así que un amigo que siempre saludaba para el amigo, realmente, bueno, una pérdida muy grande. Pero bueno, vamos a escuchar algo que le gustaba a él, que era Eric Clapton. Nuestro primer recital juntos fue el recital de Eric Clapton en 1989. Así que lo recuerdo con un gran cariño. Aprovechamos a poner algo del último disco de Eric Clapton, A Still Do, que es el que vamos a escuchar. Ajá. En el martes disco completo del próximo martes. Elegí un blues, una sutil, bueno, en realidad no es un blues, es una baladita acústica con esas sutilezas que tiene Clapton para tocar la guitarra, que se llama Little Man, You've Had a Busy Day. Y con esto nos estamos retirando. Bueno, obviamente extensivo nuestro saludo a todos los amigos, que no nombramos, porque son muchos. Y que no conocemos. Y a los que no conocemos, obviamente. Bueno, pero como siempre decimos, una pavadita esa que siempre se dicen, casi de fórmula, ¿no? Si ustedes no estuvieran de aquel lado, aunque sea uno, dos o tres, ya justifica nuestra salida de cada jueves. No hace falta multitudes. Los amigos, viste que siempre son, los buenos amigos son pocos. Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar de aquel lado, por permitirnos estar cada jueves y cada martes aquí en nuestra actual casa, donde somos tan bien recibidos, en compañía de nuestro gran amigo Luisito Cid y Herbie Balatti, como nos suele acompañar en los últimos años. Muchísimas gracias, ojalá las hayan pasado re lindo. Chau, chau. You're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Someone took your marbles, tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day.